estar siempre a tu lado. La vez que nos casamos y el Señor nos regaló eso bonito que se llama hijos, para cuidarlos y amarlos con todo el corazón. Gracias, mi Señor. Señor Jesús, gracias, gracias te doy por todo lo que me has dado, mi esposa, mis hijos, porque gracias a ti lo tengo. Y así estamos felices porque creemos en ti, que diste tu vida por nosotros.